¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy grabo porque ayer hice un directo por YouTube. Ayer salí a recoger a mi esposa. Las condiciones han cambiado, la normativa lo permite y, por supuesto, yo estoy acreditado. Es decir, yo tengo mi justificante que llevo en el coche junto con el carnet de sanitaria de mi esposa y el documento que ha expedido el hospital. Lo digo porque está todo el mundo un poco paranoico, en plan, ah, converso, has ido en coche, has puesto en peligro la vida de los demás. No, al contrario. Al recoger a mi esposa y que venga en mi coche particular, he evitado que mi esposa vaya en un metro contaminando a nadie. Y, como digo, tengo mi papelito, ¿no? Fue una experiencia ayer porque salí a conducir, llevaba más de 50 días sin conducir y uno ya piensa, joder, se me habrá olvidado, pero no, mira por dónde. No se me ha olvidado y lo pasé muy bien y disfruté y me he dado cuenta de lo mucho que he hecho de menos pues cuando estabas, o sea, hay parte del trabajo comercial, el trabajo de visitar clientes, de el trabajo de postventa que está muy guay porque implica pues irte para allá, ahora vas para allá, comes, luego sigues trabajando, paras y compras ahí en el supermercado, luego sigues y tal, entras, sales, el día se pasa rápido y dinámicamente. Y la verdad es que eso sí que lo echo de menos, ¿no? Bueno, quiero comentaros temas tecnológicos. Estoy súper enredando con el NAS, con Nextcloud, con la virtualización. En fin, ahora me ha dado por un tema. Y el tema es Nextcloud. Nextcloud es una plataforma chulísima, muy guay, muy, muy guay. Que básicamente consiste en, a ver, lo digo así de fácil, Google Docs. ¿Cuántos sabéis qué es Google Docs? Google Docs es el, y Google Drive, ¿no? Mejor dicho, Google Drive. ¿Cuántos sabéis qué es Google Drive? Pues Google Drive es el Dropbox de Google, que además tiene una herramienta ofimática. Bueno, pues eso lo tiene mi NAS, lo tiene cualquier NAS que se precie. Y Nextcloud es un servicio basado en PHP y en no sé qué otras tecnologías, y en SQL, que te permite pues tener un entorno ofimático, un entorno de respaldo de datos, de Dropbox, y es una herramienta que te permite tener tanto tus ficheros en la nube como tu ofimática en la nube, pero es que luego además le han ido añadiendo aplicaciones. Tienes mensajería, tienes algún jueguecito, tienes el equivalente a Google Keep con las notas, en fin. Tiene muchos pequeños servicios y me parece un competidor total con Google en ese sentido, ¿no? Tiene una herramienta de email integrada. Está muy chulo, está muy chulo. Y desde que, bueno, Ángel me dijo, oye, míratelo, esto está muy bien, no tiene rival, pues intenté instalar Nextcloud en el NAS. Bueno, para instalar Nextcloud en el NAS, pues lo tuve que hacer ahí a una serie de cositas. Y algunas me, bueno, no sé por qué, quizá porque me lié yo más de la cuenta, algunas me salieron mal. Pero básicamente lo que hice fue instalar la base de datos MariaDB y también luego instalé PHP. Una vez instalado PHP, pues la instalación en el NAS es sencilla. Hay un ficherito PHP que se llama setup-nextcloud que una vez que lo ejecuta se instala. El problema... es que por alguna razón, en el, aunque lo he sido capaz de tenerlo, lo tengo en el NAS, está funcionando casi todo, no soy capaz de utilizar otra base de datos que no sea MySQL Elite. Y según Nextcloud, la información que aparece en Nextcloud, pues no es la base de datos ideal, porque soporta menos tamaño de archivo. Y porque ellos además lo dicen así, lo desaconsejamos enérgicamente. He intentado reinstalarlo, quitar, o sea, he desinstalado Nextcloud, he borrado las bases de datos manualmente con MyPHP Admin, he desinstalado MariaDB, he desinstalado PHP, lo he reinstalado todo, he vuelto a instalarlo, no funcionaba. Entonces no sé por qué ya no me permite escoger otra cosa que no sea la base de datos de MySQL Elite, lo cual me ha dejado muy decepcionado. Aparte de todo, claro, no sé si tiene que ver con MySQL Elite, no puedo instalar una suite ofimática que hay dentro de Nextcloud que se llama Colabora. No puedo abrir documentos de texto ni hojas de cálculo, ni una cosa ni otra. Fail. Bueno, pues lo siguiente que hago es, digo, bueno, instalo uno Ubuntu en la máquina virtual dentro del NAS. El NAS permite instalar máquinas virtuales, instalo la Ubuntu. Y pruebo un sistema nuevo que hay para Linux que se llama Snap. Un sistema de paquetería, de instalación, que soluciona todo el tema de dependencias y demás, que está muy guay. O sea, yo había leído algo de Snap, pero cuando cogí en la consola, instalé Snap y luego instalé el paquete para Nextcloud, me di cuenta de, digo, esto es más fácil que Windows. Increíble, ¿no? Pues nada, he instalado Nextcloud en la máquina virtual de Ubuntu. Claro, ¿qué pasa? Que va más lento. ¿Por qué? Porque la virtualización será maravilloso y yo tendré un NAS con 6 GB de RAM, pero Bato dice que tiene uno con 8 GB de RAM y las máquinas le van lentitas. Y Windows, por lo visto, todavía más. Pero bueno, conseguí instalar Nextcloud y además con SQL, con MySQL, no el Lite, sino la versión SQL normal. Con lo cual, súper satisfecho. El siguiente desafío fue conseguir que desde fuera de la virtualización, es decir, desde mi portátil, pudiera acceder al Nextcloud que he instalado dentro del Ubuntu, que está dentro del NAS. Bueno, pues al final, no me acuerdo ni qué hice, pero ya tengo acceso. Tengo acceso. Sí, tuve que modificar el config, el PHP config o el config.php, que es un ficherito que hay en la carpeta de configuración de Nextcloud. Cuando yo digo estas cosas, luego si me hacéis preguntas, oye, Converso, ¿y qué tengo que hacer? No tengo ni idea. O sea, aquí suena como si fuera un super experto, pero si ahora tú me haces tus preguntas, olvídate. O sea, no soy la persona adecuada, apenas puedo solucionar mis problemas. Bueno, instalé Nextcloud en Ubuntu, virtualizado, con la base de datos SQL. Pero no soy capaz de que funcione Colabora. Tengo que ver una cosa del servidor, porque hay un servidor que Colabora necesita que le den los datos de un servidor. Así que bueno, esa es otra cosa que tengo que enredar. Y lo que quiero decir con esto, queridos amigos, lo que quiero decir con esto es que cuando yo era más jovencico, hace 20 años, me pasaba mis jornadas enredando con Linux, aprendiendo mucho, pero sobre todo siendo derrotado, porque estas cosas de Linux es un mundo que no está al alcance de cualquiera. O sea, yo todavía me acuerdo cuando el Emilcar se compró una Raspberry pensando que esto iba a ser plug and play y se pasó despotricando en un podcast porque resulta que la Raspberry, oye, que esto es muy difícil. Sí, amigos, esto es lo mismo con Raspberry. Raspberry, tú lees artículos por ahí, ¡ay, qué guay! ¡Ay, qué tal! Y yo tengo una Raspberry, ¿eh? ¡Que qué chulo! ¡Que qué maravilloso! Pero luego tú lo pones en marcha y aquí hay que echarle un ratito, ¿eh? Esto no es plug and play. Tienes que quemar una imagen en una micro SD. Tiene sus cositas. No digo que no sea divertido. Lo que digo que esto no es una consola que la enciendes, le metes el juego y te pones a jugar. Aquí hay que hacer más tareas. Pero mira tú por dónde, hay algunos a los que nos mola eso. Bueno, en mi caso se junta la diversión con la obsesión. Esto es como cuando metí el servidor de correo en el NAS. Sí, me lo pasé bien, pero también perdí horas y horas de frustración. Entonces no... Tiene su aquel. Entonces, Nextcloud creo que es una herramienta que tiene unas posibilidades muy alucinantes, muy, muy alucinantes. Creo que vale la pena tener tu propio Google Docs con almacenamiento. Primero por costes, porque la privacidad me da un poco igual, sinceramente. Uy, no sé por qué me ha respondido. Ah, vale. La privacidad me da igual. Sé que estoy espiado de una manera o de otra, pero los costes sí que me importan. Y también la posibilidad de tener yo mis datos conmigo. Porque Google nos ha demostrado varias veces que no es de fiar. O sea, como haya un servicio de Google que te guste, puedes estar seguro de que tarde o temprano Google lo va a eliminar. Así de un día para otro. O sea, llámese Google Notes, llámese Hangouts On Air, llámese otras cosas. Te lo quita. Hombre, yo no sé a quién le gustaba Google Plus, pero pues no sé si había gente en Google Plus. O sea, la gente usaba Google Plus. Yo creo que nadie usaba Google Plus. Entonces, me gusta la idea de tener un servidorcico con tus ficheros y tus copias de seguridad. Y si usas Google, lo usas para copia de seguridad. Estoy un poco decepcionado con Nextcloud. Me parece que hay algunas cuestiones que tengo que solucionar y no sé si están bien implementadas. Nextcloud requiere cierta máquina, es decir, no sé cómo funcionará una Raspberry Pi nueva, pero requiere cierta máquina. Y bueno, el otro día, por cierto, no sé si lo comenté, lo comenté en un vídeo. El amigo Ángel me mandó un servidor de Minecraft para la Panda Latte. Dice, oye, a ver qué tal funciona. Instalé el servidor de Minecraft en la Panda Latte, que es una microplaca tipo Raspberry, pero que va con Windows, con procesador Intel. Abrí los puertos en el router para que apuntaran a la Panda Latte, o a Latte Panda, nunca sé cómo se llama. Y funcionó sorprendentemente bien. Yo probé solo, pero luego estuvimos Ángel y yo, y él estuvo mirando un poco cómo iba todo, y iba fluido, iba bien. Me encantó la experiencia de tener el servidor de Minecraft en la microplaca esta que consume tan poco, ¿no? Así que bueno, a partir de ahora voy a intentar solucionar lo del Nextcloud. Si no lo soluciono, pues sencillamente voy a usar los servicios de ofimática de Synology, que funcionan muy bien, hoja de cálculo, documento, todo funciona muy muy bien y santas Pascuas. Y la próxima semana hablaremos del gobierno, amigos. Sé que Rupert ha grabado por ahí, sé que Miguel Ángel sigue ahí hablando de Huawei. Ah, bueno, otro proyecto que tengo. Vosotros sabéis que tengo el Note 8, el Samsung Galaxy Note 8, que pegó una caída y la pantalla estalló. Pero estalló la pantalla que no puede ni grabar. O sea, una cosa. Bueno, pues lo tengo. El teléfono lo tengo con el Samsung DeX, que funciona muy bien, con lo cual es una especie de ordenadorcito. Y mi idea es hacer un servidor wifi portátil con páginas. Entonces ya he encontrado algunas aplicaciones de Android por ahí. Y tengo intención de, pues eso, de, pues por ejemplo, de. Pues lo que hacíamos con las dead drops, ¿no? O con los servidores portátiles. Tener un servidor portátil, la gente se conecta al wifi, se conecta a una página web y ahí hay ficheritos que se puede descargar y llevarlo conmigo. Ese es otro de los proyectos que tengo. Como podéis ver, no me aburro. Bueno, amigos, un saludo. Esto es Vidas en Red. Yo soy Converso. Hasta pronto.